94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. A partir de este momento estás en sintonía de tu grada popular a través de la 94.7 FM al son de 23 y te llamo bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, la coachada, la noche de hoy, el pana Ronald. Y estamos hablándote Javier Xavier y el tembloroso Richard Alessandro. Ah, más o menos, vale. Y tenemos por aquí un camarada, un compañero que nos exportaron de las Islas Canarias y bueno, cayó aquí. No, pero sabes que él nació aquí en Caracas. Lo que pasa es que lo llamaron chiquito. Sí, sí. Bueno, el compañero Rosmel. Un saludo, buenas noches. Bajista de Asco, hooligan del Tenerife y bueno, novio de la madrina, como quien dice por ahí. Bajista de Asco, porque ahora él te ha formado una banda que se llama The Canarian Boys. Vale, pero ¿cómo dices tú eso, chico? Bien, el día de hoy tenemos un programa preparado para hablarles de un poquito de lo que son los movimientos independentistas a nivel mundial, ya que nosotros estamos en nuestro bicentenario, los 200 años no se celebran todos los días. Ya se han dado varias situaciones, como ha sido la carrera y la caminata bicentenaria, que fue el domingo 18 y el lunes 19 de abril, el gran desfile que duró más de 3 horas. Más de 3 horas, sí, como 5. Sí, más o menos. Y hasta un escualín por ahí, Osvaldo Guillén, lo escuché en una entrevista en la radio diciendo que le gustó porque estaba resaltando todo lo que era la cultura popular. ¿Será que está agarrando un poquito de conciencia? No, ese pana es extrovertido y dice una que otra. Y bueno, como tiene nadie le paga por así algo, como unos periodistas por ahí que están en varios medios y que de comunicación en nuestra nación. El palangrismo pitiyanqui en pleno. Y para eso estamos aquí, para denunciarlo, porque Grada Popular es eso. Grada Popular es un programa contra la desinformación que nos traen esos medios como CNM en español. O Globo Terror. Como BBC Mundo. Y bueno, y como Venevisión, como Televen, como El Nacional. Y todos esos medios, como ¿cómo que se llama el periódico que tienen por allá? El Mundo. Y La Razón, ¿no? Sí, también. El Mundo, El País, La Razón, son periódicos españoles que todos los días le echan plomo a la revolución venezolana, a la revolución bolivariana. Los puntos de contacto, 0412-736-0577 o gradapopular@rockandfutbol.com o en nuestro blog, gradapopular.blogspot.com. Ahí está el enlace vía online para que escuchen esto en cualquier nivel de en cualquier país de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ay, chamo, te van a demandar el señor, nuestro amiguito Walter Martínez. Mira, te va a montar el ojo. Nuestro pana Walter Martínez, que sale todos los días de lunes a viernes, no todos los días, de lunes a viernes en su dossier a las 10 de la noche por BTV y a las 11 por Telesur. Eso sí es un antídoto contra la basura mediática que nos clavan todo el día los medios de palangristas esto. Se podría decir que es el programa más visto de la televisión venezolana, más que una novela, más que a los presidentes. Sí, sí. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, como 200 años se cumplen todos los días, 200 años de resistencia, 500 años de revolución, creo que hoy por hoy nosotros tenemos una deuda con nuestros hijos, tenemos una deuda con las revoluciones de todo el mundo. Y bueno, tenemos que decir desde aquí, despierta revolución, ¿no? Sí, señores. Hay varios movimientos que de pronto ustedes no se han enterado a nivel mundial, lo que han sufrido por varios imperios, varios países que están todavía bajo el yugo de otros imperios. Imperios no solo fue España, imperio no fue solo Portugal, ni el imperio de Roma. Hay muchos imperios. Está Francia, todavía ejerce imperio en África, los ingleses, los obviamente que el más actual, el norteamericano, donde hay varios pueblos que están bajo su dominio. De hecho, se le quitó más de la mitad del territorio al pueblo mexicano. Y bueno, ojalá, así como ellos promueven lo que es la libertad y la independencia de China, Taipei o de Hong Kong, donde China se pone muy, muy bravo. Bueno, yo también propongo que Texas y ¿cuál es el otro? Hay otro estado en Estados Unidos. La mitad de todo. Bueno, Texas y el otro estado que no recuerdo ahora. Bueno, que se California. Texas y California se independicen de ese estado llamado los Estados Unidos. Mira, como son las 8:08 y estamos hablando de revolución, vamos a escuchar una banda de Tarragona para volver con el camarada Rosmel acá. Esta banda hacen ska, uno los compara con Scalariat, otros con Escape, pero bueno, para mí tienen una identidad propia, unas letras tremendas. Y bueno, ellos sacaron un disco este 16 de abril, se llama Despierta Revolución, y no encontramos mejor tema para empezar el día de hoy, porque Venezuela y todos nosotros somos punta de lanza de este cambio mundial. Y bueno, así decimos: Despierta Revolución, despierta las conciencias y rueda a los Rosman. Se despiertan las favelas y oirá que es un nuevo Vietnam, donde mueren muchos hijos de Despierta revolución, señores. Recuerda que el cambio está en tus manos. Y como estamos hablando de revolución, de despertar de conciencia, vamos a dar un brinco hasta la península ibérica, hasta las Canarias, por ahí, ¿no? No, no, no. En el norte de África. Ah, bueno, está bien. Queda muy lejos de la península ibérica. Vale, está bien. Ignorancia mía, la mía, vale. No, vale, en serio, hablando un poco sobre las Canarias, sobre su historia. Bueno, las Canarias de España. Que va, para nada. Aunque nos los hacen creer. Sí, no, obviamente. El Estado nos engaña cuando dice que Canarias es España, pero no es así. Para hablar de Canarias hay que remontarse a varios siglos atrás. Hay que hablar de los guanches. Eran los antiguos habitantes, los pobladores de las islas. Eso fue a principios del siglo V antes de Cristo. De la llegada de ellos, porque las Islas Canarias son siete, están ubicadas enfrente de Marruecos. Ajá. Y las poblaciones que llegaron ahí, los aborígenes, procedían del norte de África, de los bereberes, de la cultura masik. Se cree, no están definidos cómo realmente llegaron hasta allí, pero se cree, la teoría más acertada es que cuando los romanos colonizaron la parte del norte de África, no tenían un lugar donde dejar a los conquistados, entonces los depositaron en las islas. O sea, lo dejaron como cualquier coroto ahí. Sí, ahí en las siete islas quedaron desperdigados y ellos poco a poco fueron evolucionando y creando su civilización ahí. Pero no avanzaron mucho, ellos estaban en la edad de piedra. No, los nombres de las islas son Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Okay. Y no sé, la sociedad de ellos era una sociedad estamental, estaba en un grupo social, están los menseyes, que eran los nobles, los achicarnas, que eran los villanos, los civiles, y los chiquimíos, que eran los militantes, los soldados. Ajá. Pero pese a sus grupos sociales, ellos las leyes y la justicia la hacían en congresos. Okay. Para mí me parece bastante avanzado para la edad de piedra en la que ellos vivían. Esos congresos se les llamaba Tagoror. Y ellos, los aborígenes de Canarias, son muy famosos porque ellos también momificaban, como los egipcios. Y aún hoy se encuentran multitud de momias repartidas en todas las islas. Interesante tema para que todos nos enteremos. ¿Dónde están ubicadas las Canarias? ¿Dónde están ubicadas también las islas de Madeira? O la isla de Madeira y las Azores. Son islas que están más cerca de África que del continente europeo. Y algunas veces, algunos se molestan cuando uno les pregunta a algún descendiente de portugués, como lo soy yo. Y como le he preguntado a varios, ¿tú te has preguntado si en Madeira o en Canarias o Tenerife, en estas islas, habían ya habitantes? Entonces ahí está parte de la historia de que nos está trayendo un hermano que nació en Venezuela, pero fue criado en Canarias, sí. Y está aquí con nosotros, Rosmer Rodríguez, quien está aquí para volver a hacer vida en Caracas, va a volver a inscribirse en la universidad. ¿Qué piensas estudiar? Bueno, me queda un tiempo, pero más que todo me voy a definir por humanidades, ciencias políticas o algo así por el estilo. Interesante lo que nos estás trayendo el día de hoy, porque varios de nosotros desconocemos lo que ha ocurrido por estos territorios. Y así como estos territorios, también tenemos a varios países que buscan la autodenominación. Autodeterminación. Sí, autodeterminación, como son Palestina, como son Mauritania. Hay muchos países que todavía están esperando que esa ONU, la Organización de Naciones Unidas, de verdad tome cartas en el asunto y le dé su real independencia y le devuelva los territorios ocupados. No solamente países, también los pueblos, ¿no? Por lo menos como estamos hablando la semana pasada, el Estado español no existe, ¿no? Es un Estado que se justifica por reprimir a diversos pueblos, entre los cuales está la Canaria y está el Vasco, el Gallego. Sí, eso fue creado a partir de la Carta de Calatayud, que el rey Fernando II de Aragón, marido de la Isabel II, la católica, los reyes católicos, ajá, ellos crearon esa carta en la que denominaban a los reinos, reino de Canarias, reino de Castilla, de León, de Andalucía, Cataluña, País Vasco, etcétera. Entonces los agrupaban en reinos y que luego serían, en el nacimiento de su hijo, serían lo que conocemos actualmente, el supuesto Estado español. que es otro estado fascista sin lugar a dudas. Y es que me nombraste a Isabel la Católica. Yo lo digo como en tiempos de revolución, una autocrítica, una crítica, ¿no? Como tenemos una plaza, la Plaza de las Castellanas, donde vemos a una genocida como ella todo el tiempo, ¿no? Yo creo que debería estar un huaycaipuro, puro, debería estar un indio achacado. Ahí mismito, o sea, a 200 metros de la estación Altamira. Mira, nos llega el primer mensaje a nuestro número telefónico sin costo alguno. Puedes opinar sobre este tema de países independientes o regiones que todavía se quieren independizar de unos países que han sido, estas regiones han sido oprimidas por esos imperios. Al 04-12-736-0577 y ya nos escribe el amigo Rafael Martínez. Nos escribe: saludos a los amigos de Grada Popular y apoyo a Juan Contreras para este domingo en las primarias. Por cierto, Juan Contreras, quien es nuestro director de esta estación de Al Son del 23 y de la coordinadora Simón Bolívar, es también director del periódico Desafío, presidente de nuestra coordinadora Simón Bolívar, y tiene 48 años habitando en la parroquia 23 de enero. Él se está lanzando por lo que es la circunscripción número 2 que compete la parroquia 23 de enero, San Juan, Santa Teresa, Catedral y Alta Gracia. Búscalo en el tarjetón este 2 de mayo, este domingo 2 de mayo. Asiste a las elecciones internas del PSUC y búscalo en el número 52. Juan Contreras, porque queremos diputados como Fabricio Ojeda. Así mismo, y recuerda, como habíamos dicho anteriormente, el cambio está en tus manos y es la hora de que nosotros tomemos camino y hacer revolución dentro de la revolución. Y por ahí tocabas en Asco, ¿no? Una banda independentista canaria. Sí, una banda street punk, allá que nos basamos en el independentismo más que todo. Hay muchas bandas en España o en Canarias que apoyan lo que es la independencia del Reino Español o del Estado Español. Sí, sí, muchísimas. Más que todo de hip hop, porque ahora es lo que pega, pero en Canarias sí es mucho, sobre todo también en la parte de Euskal Herria y Cataluña. Claro, sobre todo el País Vasco. Sí, sí, sí, el País Vasco. Por ahí me consigo un tema por casualidad, no mentira, tengo el disco en casa, que habla sobre Siete Estrellas Verdes, más o menos, que nos cuenta esa canción, que nos quiere expresar a todo el mundo, pues. Esa canción muestra lo que se sufrió la conquista de las Islas Canarias, que fue una conquista larga, duró 100 años para el poco territorio que es. Los guanches resistieron bastante, como dice la canción, con piedras contra espadas. Y bueno, demuestra eso, demuestra lo que hicieron con el pueblo, que los aborígenes, una vez conquistados, fueron vendidos como esclavos en Sevilla y en Valencia, los exterminios que sufrió el pueblo guanche, y poco a poco como fue evolucionando el independentismo, que si quieres de eso hablamos luego. Vale, vamos a escuchar a Asco de su disco Por un Infierno Más Digno, el tema 7 Estrellas Verdes, así que bueno, ruédalo. We'll be right back. Ese jingle. Es el sobrinito, Samuel Torres, que debe estar pendiente de la transmisión. Ahora me claro, ¿cuántos helados te costó eso? No. El hombre quiere incursionar también en la radio. Algún día lo traemos para acá y que hable un rato. Tipo Día del Niño, una cosa de eso. Ajá. Mira, entonces estamos aquí con Rosmel Rodríguez. Hoy estamos hablando sobre lo que está ocurriendo en algunos países, algunas regiones de nuestra Europa, de nuestros continentes, como África, como... la propia América, de pronto también hay muchas islas del Caribe que están bajo el dominio todavía de varios imperios. ¿Sabes todo lo que nombró este Rosmel y lo que nos decía la canción sobre lo que sufrió el pueblo guanche? No es nada ajeno a lo que vivimos nosotros, ¿no? Los indios de Caracas, los indios de toda América, ¿no? Con la represión y todo lo que esto significó. Ciertamente. Y nosotros como medio alternativo y comunitario debemos dar a entender a todos nuestros usuarios y usuarias que esas luchas no son en vano, esas luchas son de años, y es porque estas personas tienen en su haber una cultura diferente a la que le han impuesto, tal vez hasta religiones diferentes, y por eso es que se dan las guerras y algunas veces las tapan con todos estos medios de comunicación que siempre nos cegan. Háblanos un poco más sobre lo que tienes ahí, sobre la historia real de tu pueblo, sobre el significado de lo que es ser un guanche. Bueno, el significado guanche, eso ya quedó olvidado, ¿no? Lo que queda es el espíritu independentista y de la autodeterminación del pueblo. Como bien comenté, la conquista de las islas, duró casi 100 años. Empezó en 1402 y acabó en el 46-47, poco más de un pelín después de América. ¿qué pasó? Una vez que, como comenté, en la carta de Catalayud, que establecían el reino de Canarias, ahí Canarias salió beneficiada y obtuvo unos beneficios entre los derechos y deberes que oficiaba esa carta, como el reparto de tierras, aunque tocó solo a los castellanos, se mantuvieron los títulos nobiliarios, pero a los conquistadores que entraron en las islas, puesto que más que todos ellos no eran castellanos, pero eran franceses como Jean de Betancourt y demás, y un libre comercio, porque en esa época las Islas Canarias eran el punto más alejado de Europa y más cerca de América, entonces era un punto estratégico de comercio. Los ingleses y los franceses estuvieron muy interesados en ellas porque era un punto estratégico. Y también comentar que es una zona donde se cruzan varias aguas, las aguas frías del norte, los vientos alisios, y tiene una buena flota pesquera para ahí. Entonces era un punto estratégico. Claro, o sea, y por lo menos todo esto que nos estás contando, Rosmer, ¿qué opinas tú, camarada Javier? Es sorprendente que nos enteremos hoy en pleno siglo XXI. A veces no, todos los días decimos que aprendemos algo nuevo. No, de hecho creo que si mi memoria no me falla, nuestro Francisco de Miranda era descendiente de canarios, ¿no? Sí, sí, del pueblo de Puerto La Cruz. Y el juramento de Simón Bolívar, que le juró la muerte, primero se la juró a los canarios, ¿viste? ¿Sí? Sí. ¿No sabía? No, sí, eso no lo sabía. Sí, canarios y españoles, contacto con la muerte. No, bueno. Bueno, por lo menos separar a los canarios de los españoles. Sí, claro, por lo menos no los clasificó, no los metió en el mismo saco. Bueno, afortunadamente en Venezuela ha sido cuna, igual que toda Latinoamérica, por ejemplo Cuba, ha sido cuna para todos estos hermanos que vienen de esas regiones, y ellos se han comportado a la altura de nuestro país. Sí, sí, cabe destacar que de hecho el independentismo canario se formó en Venezuela y en Cuba. Uno de los principales pilares del independentismo canario fue Secundio Delgado. Él participó en la independencia cubana y luego estuvo viviendo muchos años aquí en Venezuela y de hecho tenía un periódico en Caracas que se llamaba El Guanche, el cual trataba la autodeterminación y la independencia canaria. ¿Estamos hablando de qué año? Eso es... 1800 algo. Sí, a principios del siglo XX. También hubieron otros pilares bastante fuertes como Nicolás Esteves, que llegó a ser ministro de Defensa en la Primera República y... teniendo ese cargo tan importante, apoyó la autodeterminación, no la independencia, la autodeterminación. Pero es agradable saber claro, eso. Claro, un paso a la vez, ¿no? Y por lo menos hasta hablar de la historia de ellos. ¿Qué opinas tú de... vamos a hacer un break musical. ¿Qué opinas tú de Brigada Forest Magón? Bueno, es un grupo, para mí es uno de mis favoritos. A mí me encanta, yo tuve la oportunidad de verlos en directo y... son brutales. Mira, antes que vayamos a un corte musical, vamos a agradecer a la gente de Ciudad Caracas que nos publicó el día de hoy en su agenda como un programa de radio, Grada Popular, obviamente, contra información, lucha antirracista y antifascista, además es mucho rock, ska y música mestiza, por la emisora comunitaria Al Son del 23. Bueno, vamos a escuchar Brigada Foremagón, una banda de origen francés que toma su nombre de un anarquista mexicano. Vamos a escuchar un tema que se llama Continente Olvidado, donde hablan de nuestra América. Pónganle mucho cuidado a la parte que hablan español. Bueno, yo creo que un poco el tema también se entiende. Así bueno, ruédalo. La résistance semble être finie. Seigneur ton seigneur du sang, triste continuation, expansionnisme guerrier présent en temps d'entrée. Cause I tropique, la dépendance économique par la répression politique. Politiqueurs s'asservis à la triste mode du FMI. Les mots chantent à l'américain, fait creuser le peuple à la fin. Viva Latinoamérica y vean las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la canción. ¿Será que está pegando el frío? Sí, un poco. Tenemos las 8:36. Esto es Grada Popular por tu emisora libre al son del 23.94.7 FM. Puedes escucharnos a nivel de la World Wide West, o sea, la www.coordinadorasimonbolivar.com. ORG, ahí pueden ver el plan de gobierno o las ideas para ser diputado de nuestro director de la emisora, Juan Contreras. Juan Contreras se está lanzando por la circunscripción número 2, la que compete el 23 de enero, San Juan, Santa Teresa, Catedral y Altagracia. Es decir, el 23 de enero y varias de nuestras parroquias aledañas. Eso está en la circunscripción número 2 y esas son las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela que se efectuarán el domingo 2 de mayo. Así que asiste y vota por un diputado como el hermano Fabricio G. Vía Latinoamérica, esa canción me habla sobre la resistencia de nuestro pueblo, ¿no? Y seguro también allá en las Canarias hubo mucha resistencia. ¿Y cómo se manifestó ese tipo de fuerza? Bueno, la resistencia esa se formó después de la Segunda República, porque la Segunda República todo estuvo muy parado. La mayoría de los independentistas se metieron al Partido Comunista Español, basados en el principio de Lenin de la autodeterminación de los pueblos. Cuando entró la dictadura franquista, eso fue un periodo de represión no solo para los independentistas canarios, sino para todos, incluso la gente de izquierda. Les daban el conocido paseillo. Tú estabas en tu casa, llegaban por las noches, te sacaban de tu casa y nunca más volvías. Y nadie sabía nada más de ti. O sea, así millones desaparecidos. ¿Y qué altura, en qué año fue eso? Eso fue desde el 36 que se montó Franco, el poder. La represión. Y luego vino la creación de una guerrilla en Canarias, sí, en contra de ese franquito. Sí, sí. Sí, por esa represión la gente estaba ya cansada y surgieron movimientos guerrilleros en todas partes del Estado español. Y en Canarias surgió el Canarias Libre en el 1959, pero la mayoría de ellos fueron detenidos o murieron. Y en los combate. Y los que lograron, los que no acabaron encarcelados y no los mataron, se vinieron a Latinoamérica buscando refugio aquí. Claro, eso me da pie para recordar que esas son décadas 50, 60, 70, décadas donde la guerrilla en todos nuestros países africanos y también en América había muchas guerrillas en contra de, obviamente, del poder impuesto, de esas dictaduras, esos pequeños hombres con uniforme. Y hablando de guerrilla, por ahí un camarada me comentó, otro gallego por cierto, me comentó que en la India hay una guerrilla que se llama Naxalita, son maoístas y tienen el control de más de la mitad de la India, que no es decir poco, ¿no? Y el apoyo del pueblo ante tanta miseria del latifundio y todos los males que han tenido, ¿no? Mira, en esta onda de antiimperialismo, del bicentenario y todo lo que se está dando, y recordando también lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de la Unión Soviética, o es decir, el triunfo contra el fascismo, aquí nos están invitando, en Ciudad Caracas nos están invitando a una exposición fotográfica que consta de 37 fotografías de la Unión Soviética entre 1941 y 1945. Ahí se muestra la vida cotidiana del pueblo en tiempos de guerra, pero también la victoria sobre los nazis. Esto es en la Alianza Francesa de Caracas, la Avenida Mohedano, entre Primera y Segunda Transversal en la Castellana. Esta está muy cerca de la estación Altamira, ahí en Chacao. La exposición se llama Rusia y Francia, aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerda que no fueron los gringos los que ganaron la guerra. También tenemos una exposición muy popular y la que recomiendo, porque esto es un museo, se llama la Galería de Red de Arte. Esto es una galería creada para eso. Esos pintores, esos panitas que hacen escultura, todos esos artistas que no tienen oportunidades en grandes museos. En esta galería de Red de Arte, que está ubicada en la salida de Museo de Bellas Artes, que por cierto una vez visitamos, que es una exposición de Cipriano Castro contra el imperialismo. Esta exposición se llama Venezuela Libre y está abierta al público hasta este viernes en la galería de Red de Arte. Está justo al lado del Banco Industrial de Venezuela, saliendo del metro Bellas Artes. Asistan, que esto es tremendo espacio, porque le dan oportunidad a todos esos nobles o no reconocidos artistas urbanos y todos los que hagan revolución a través del arte. Bueno, compañero Rosmer, cuéntanos un poco más sobre tu pueblo. Bueno, tu pueblo es mi pueblo, porque los canales se consideran venezolanos. Sí, sí, se le considera a Venezuela la octava isla. Que bueno, casi uno no. Me cuentan, hasta en Madeira pasa eso, en la isla de Madeira, no donde vive Pinocho, ¿no? Chiste malo. Bueno, estábamos hablando de las guerrillas. Por favor. Ya vaya un segundo. Me cuentan que allá los negocios, las panaderías, los supermercados, tienen nombre de Venezuela, Bolívar, o sea que la gente se fue con mucho cariño de este país, sí, donde se formó. Hay muchísimas calles con nombres de próceres venezolanos. Y plazas Bolívar, por sí, todos lados. Muchas areperas también. Ah, qué bueno. A mí me han dicho que eso parece Margarita, no sé. No sé, no he ido a Margarita. Cuando vaya te lo comento. Continuemos con el tema de Canarias. Bueno, la independencia de esos pueblos. Como mi amigo Javier comentaba, en esa época también surgieron movimientos en África y surgió otro, el movimiento guerrillero más fuerte en Canarias surgió en Argelia en el 1964, comandado por Antonio Cubillo, que fue sin duda la punta de la lanza para la independencia canaria. Formó el partido MPAYAC. Ellos lo tachan de terrorista, mayor insurgencia. Claro, cuando el MPAYAC significa Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Nosotros también somos terroristas, ¿viste? Para los medios grandes y masivos. Comunistas y asesinos también. Exacto. Sí, come niños. Y con un presidente loco, cabe destacar que dicen eso. Bueno, oh, ¿qué cosa que no dirá la prensa española de nuestro presidente? Bueno, yo a Richard le traje un recorte periódico. ¿Cómo era que lo tachaban? El nuevo eje del mal. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo eje del mal? Aparte el que nos nombró Bus Segundo, porque ahora hay un Bus Tercero en el gobierno y es de cambio de piel. De color. Michael Jackson. Sí. Bueno, seguimos hablando del MPAYAC, pues esa fue la Fuerza Armada, utilizó la Fuerza Armada incluso poniendo bombas, atentando contra atentados políticos, más que todo. Nunca hubo muertos de civiles ni nada por el estilo y tenía gran influencia en el pueblo. De hecho, se estuvo muy cerca de conseguir la independencia relativamente, una autodeterminación, puesto que todo el pueblo se volcó. Ahí surgió el nacionalismo canario, claro, el apoyo. Infundió mucho en el pueblo, pero luego se estrellaron dos aviones en la isla de Tenerife en el año 77, dos jumbos, y está lleno de pasajeros y estrellaron, y le echaron la culpa de eso al movimiento. Como Aznar a la ETA. Sí, también. Cuando las elecciones... Sí. Mira, y hablando de ETA, disculpa que lo moleste, lo interrumpa acá. ¿Qué opinas tú de Cortatu? Bueno, es el grupo insignia allá en España. Eso fue el... Junto Escorbuto y Cuidado fueron los que llevan la tutela allá en... ¿Tú crees que a Cortatu le hayan titulado de terrorista en algún momento? Sí. ¿Perseguido? Bueno, perseguidos no sé, marginados. ¿Qué te voy a decir? Bueno, vamos a escuchar un tema de Cortatu, pues. Estos independentistas, sin lugar a dudas, estos son vascos. Y de aquí también queremos plantear nuestra postura contra las extradiciones, ¿no? Y tenemos que marcar que a los compañeros, a los combatientes que aún están hoy por hoy dando la cara por la independencia de sus pueblos, no se les puede tildar de terroristas ni entregar a los estados fascistas como el francés o el español. Así bueno, Cortatu, su atrapa tu arte. Y bueno, ruédalo. ¡Súbate a la suerte! Yeah. Ajá, de vuelta en esta tu 94.7 FM, lo que es Grada Popular, todos los lunes de 8 hasta que el cuerpo aguante. O hasta la ñapa que no es el pana que está en los controles. ¿Cómo se llama? Debe ser Pichir, que no me acuerdo el nombre. Creo que es Ronald, algo así. Ronald, pana Ronald. Que nos hace los controles amablemente. Y hasta nos va a dar tiempo extra de a veces de 5 o 10 minutos. Si no, borra. Mira, algunos consejitos para todos los que creen que no debemos ahorrar lo que es la luz eléctrica, la energía eléctrica y el agua, muy importante, el vital líquido. Realice baños cortos, cierre la llave cuando te enjabones o coloques el champú. Abre de nuevo el grifo para tirarte el exceso de jabón o champú. Cierra el grifo al lavarte los dientes o al afeitarte, puedes ahorrar hasta 10 litros. A veces los panitas están ahí afeitándose, están batuqueando a la pobre afeitadora contra lo que es lavamano y el chorro abierto. Cuando puedes usar un perolito, es una técnica muy fácil. Y te lo dice un pana que ya tiene, no, ya pasó los 30. Un consejo para ahorrar energía eléctrica, bueno, apaga los equipos de la oficina, computadoras, monitores, fotocopiadoras y escáner cuando dejes de utilizarlo. Es decir, cuando te vayas de la oficina, por favor, desconecta todo y eso va para todos los funcionarios públicos que trabajan hasta la 1 de la tarde. Por favor, recuerden que eso va a estar hasta las 8 de la mañana encendido. Preferiría que lo apagues. También otro consejo, obviamente, que cambies los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Recuerda el número de nuestra cabina si quieres opinar sobre esto, sobre la música que colocamos aquí, que es ska, un poco de punk rock, a veces algún reggae saldrá algún día y alguna salsita, como estamos acostumbrados a nuestro al son del 2394.7. Tenemos el teléfono de la cabina, 0212-830-2819, repito, 0212-830-2819. Si quieres conocer cómo se llaman esas bandas que están sonando, por ejemplo, en La Cortina, y lo que tenemos y lo que hemos colocado en nuestro blog, que es gradapopular.blogspot.com, te colocamos las listas de las agrupaciones y sus canciones. Y si quieres que te enviemos el link o algo, bueno, ahí en el mismo blog consigues el correo. Para que consigas toda esa música combativa que no te ponen esas emisoras fascistas ni de derecha. Mira, para concluir y que nos cierres el tema, para que nos des una idea de lo que es esa lucha por la independencia de ese pueblo canario, porque la gente piensa que España todo es bonito, pero en España, bueno, vamos a volver a repetir, hay varios pueblos que están luchando por su independencia, los cuales son el pueblo de Cataluña, el pueblo de el País Vasco, los que son los etarras, así le dicen, los Escalería, Galicia Castilla, también, que hablan portuñol, Andalucía. Bueno, son más de 6 pueblos. Sí. Concluye con la idea con Canarias y luego vamos a unas noticias que tenemos por ahí, que debemos decir aquí nuestro noticiero antifascista, antirracista y contra la información. Bueno, después de toda esa lucha armada y todo, que al final, por el atentado ese, al final no llevó a nada, entró la transición y en la transición se crearon los partidos políticos proindependentistas, más eran gente de derecha y no aportaba nada. Algo así como el Partido Social Obrero Español. Sí, bueno. Pura falsa. Sí, más o menos. Mismo perro, distinto collar. Así, más o menos. Luego vendría la supuesta democracia, allá puesto, después que se murió Franco, aún siguieron gobernando los esbirros a los que él alimentó. Claro. Entonces, ahí obtuvo en el 82 una autonomía junto con las demás regiones de autogobierno y demás, pero todo gobernado desde un gobierno central que se encuentra en Madrid. Y se unificaron la mayoría de todos los partidos políticos proindependentistas y formaron Coalición Canaria, que un partido de derecha más utiliza la bandera independentista y símbolos independentistas para conseguir más votos. Abusando de la ignorancia de las personas que no conocen bien el tema. Y en la actualidad, pues, bueno, el gobierno canario, como son 7 islas, y es un poco injusto que estén una sola, el Estado español lo que hizo fue dividirla. Dividió las provincias de las dos islas más industrializadas, Tenerife y Gran Canaria, y las separó. Tenerife y Gran Canaria se ocupa del Hierro, La Gomera y La Palma, y Gran Canaria de Gran Canaria, obviamente, Fuerteventura y Lanzarote. Y hay un gobierno central que cambia cada 5 años, o en Tenerife o en Gran Canaria. Lo hicieron eso más que todo también para provocar un pique entre las islas, para así tener excusa como el típico Barça-Madrid, que eso es un pique que inventó Franco. Y nada, la actualidad, pues ahora hay muchos partidos independentistas, más están todos divididos y tienen diferente ideología y no llevan a ningún lado, siempre acaba ganando Coalición Canaria o el PP, y en muy rara vez el PSOE. Y no sé qué más decirles. La economía en Canarias, bueno, ha afectado mucho lo de la crisis en España, puesto que la crisis en España afectó demasiado, ya que España, aunque no se lo crean, España es un país pobre, porque el dinero que tiene lo obtuvo gracias a las ayudas europeas que recibía, y ahora que entraron otros países a la Comunidad Europea más pobres que España, ya se le acabaron la concesión. De hecho, ahorita está en una crisis económica Grecia, España. Sí, son países pobres, entonces no afectó como en Estados Unidos, Inglaterra, que fue una crisis de B pequeña, se dice aquí, no V. B pequeña, que cae y se vuelve a levantar. Fue de L, cayó y se mantuvo. Bueno, pero esas crisis económicas, obviamente, para mí, como las Torres Gemelas, son un invento. Pero el pueblo lo sufre. Exacto. Yo estuve allí y el pueblo lo sufre. Y no sé, y ahora la situación está un poco complicada, ahumado con el gran desempleo y teniendo en cuenta que la población en España es vieja y aún así no se encuentra empleo, y es complicado. Pero bueno, se hace lo que se puede y se resiste, y no sé. Mira, y háblame un poco sobre eso. Sabes que aquí los Manito Blanco, bueno, la gente de oposición dice que los reprimimos, que es represión real. Dime cuál es el trato del Estado hacia los independentistas hoy por hoy. Los que aquí dicen que eso es represión son... Iba a decir una palabra, pero creo que no la puedo decir a estas horas. Son tontos. Es que no conocen lo que es una represión ni que te censuren. No sé, es que... Con todas las facilidades que... Yo, por ejemplo, agarro la televisión y empiezo a ver Globovisión y eso para informarme. Y, coño, veo que... Toño. Veo que dicen, no, aquí no nos dejan hablar, nos reprimen, no sé cuánto. Pero, coño, ¿lo está diciendo por televisión? ¿Son bobos o qué? No, pero, o sea, lo que está diciendo, y aparte, o sea, tú puedes llevar una camisa independentista por las calles normal sin que la policía te caiga encima o te diga algo. En Venezuela. Ah, en Venezuela sí, en Venezuela se puede llevarla, ya es complicado. Por ejemplo, yo cargo uno de la FARC, y bueno, te podrás imaginar cómo se me quedan viendo en la calle, ¿no? Sí, la documentación te piden como mínimo. Y no, como vayas a una manifestación con eso. Palo contigo. Dos noches en el calabozo. Dos noches. Entonces aquí hablan todavía de que represión. Mira, tanto es el fascismo allá que aún en las calles hay estatuas de Franco, nombres de calle de generales franquistas y demás. Bueno, qué triste, bueno, por ese pueblo español. No te creas que aquí tenemos una Francisco Fajardo. Pero aquí deben estar orgullosos con lo que está sucediendo ahora aquí. Sí, sí. Bueno, se ha ido cambiando poco a poco. De hecho, aquí en el 23 de enero se quitó una plaza Diego de Losada, quien fue uno de los que nos invadió. No nos conquistó, invadió. Escuchen bien, invadió. Bueno, se quitó, se le puso otro nombre a esa plaza. Igual debemos sacar a Isabel la Católica de la Plaza La Castellana, o Isabel la Católica. También deberíamos ir por la Francisco Fajardo y cambiarle ese nombre, ya que es la autopista principal de Caracas. Y bueno, nos llegó un mensaje que dice, saludos al pastorcito. Jejeje, no dice el número, por favor, deje de identificarte. Recuerda que estamos en una emisora y la ley de resorte nos obliga. Cuando tenemos las 8:57, vamos a ir rápido a lo que son las noticias y vamos a darle unas pequeñas noticias. Vamos a recordarle que la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, UNEFA, está arribando a sus 11 años y cuenta ya con 224.000 estudiantes. ¿Qué tal? Esta casa de estudio cuenta en la actualidad con esos 224.000 de los 4.000 registrados en 1999. Empezaron con 4.000 y en 11 años han ingresado 220.000 nuevos estudiantes. Esto sí es democracia, una democracia libre para que todo el mundo estudie, con tantas misiones como Robinson, como Rivas, como la misma Sucre, que es la que te lleva a lo que son las universidades. Obviamente que el proceso está demostrando, al abrirle a tantos muchachos la oportunidad de estudiar en la UNEFA, que era una universidad netamente para militares, sonó feo, ¿no? Para militares, no lo que ustedes, lo que yo pensé también. Bueno, dice, con presencia en 22 estados del país, la UNEFA está haciendo una labor de patria con la formación de nuevos profesionales con un alto grado de compromiso y amor hacia el país. Esto es una comparación y bueno, eso no lo hace, no lo ha hecho la UCB en sus 200 años que acaban de celebrar, y lo que tiene apenas son dos escuelas abiertas, una en Aragua y una en Caracas. ¿Y qué han hecho? Han creado una mafia por los cupos de la UCB, y los cupos obviamente todo el mundo sabe que se venden. Aquí hay otra noticia. José Vicente Rangel dice: espías colombianos tenían información detallada de infraestructura vial venezolana. La computadora del grupo de colombianos recientemente detenidos y acusados de realizar labores de espionaje en Venezuela contenía más de 50.000 tomas fotográficas de la infraestructura vial de las instalaciones eléctricas de todo el territorio nacional, refirió el periodista José Vicente Rangel. Durante la transmisión de las confidenciales correspondientes al programa José Vicente Hoy, que transmite todos los domingos el canal Televen, el periodista dijo que, de acuerdo con las investigaciones que se adelantan, los organismos competentes venezolanos, quien aparece como jefe del grupo es un médico colombiano nacionalizado canadiense, asimilado como coronel del ejército colombiano, que opera en el área de inteligencia. Su nombre, Luis Carlos Cosío Palacio, residenciado en Venezuela desde hace 2 años. Eso para los que dicen que no tenemos espía y que no nos están investigando. Otra noticia más ahí rapidita es que una comisión especial investigará uso indebido del y antiético de Internet. La Asamblea Nacional de Venezuela designó este martes una comisión especial que se encargará de investigar a los administradores de las páginas web que incurran en delitos estipulados en el Código Penal venezolano y en la Constitución Nacional, así como la ampliación de sanciones y medidas correspondientes por tales hechos ilícitos. Igualmente se llevó el documento rechaza y repudió el falso hecho noticioso difundido por un forista asiduo de la página web Noticiero Digital, mediante el cual se informaba sobre la supuesta muerte de un alto funcionario del gobierno y de un conductor de un programa de televisión del canal del Estado. Uno de los agredidos por este Noticiero Digital, que es una página netamente fascista, ha sido la Brigada Antifascista de Venezuela, la BAF Caracas, y también ha sido, por ahí se han, bueno, vilipendiado más de un periodista que está con nuestro proceso y más de un medio de comunicación. Bueno, eso fue la sesión de noticias con el compañero Javier Xavier. Vamos un poquito de música, vamos a escuchar a Dove Hooligan, una banda también independentista, y vamos a escuchar esta canción, se llama Castilla Comunera y habla de la independencia del pueblo de Castilla. Ruédalo. Es entonces ya Castilla, no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. Thank you. 2021 volveremos a luchar. El yugo español que oprime nuestra nación con hoces y martillos será destruido sin ninguna compasión. Nadie es más que nadie en Castilla unida y roja. Castilla, gente de la clase obrera, oprimidos por el rey, los señores y la riqueza, se sublevaron contra ese poder. Revolución de las comunidades, la soberanía popular dirigió la vida en las ciudades. Nadie es más que nadie. Genocida al incontinente desde 1492. No nos identificamos con el Estado español, heredero del franquismo camuflado en constitución. Nadie es más que nadie en Castilla. Nadie es más que nadie. Castilla Roja Comunera, Latinoamérica Roja y Comunista, señores. Eso fue Dove Hooligan desde Castilla, porque Castilla no es España. Bueno, cuando tenemos las 9:06, gracias a todos por sintonizar esta tu emisora, al son del 23, la 94.7 FM. Esto es Grada Popular de 8 a 9 de la noche todos los lunes. Vamos con algunas frases revolucionarias. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. José de San Martín. El principal campo de batalla es la mente del enemigo. Mao Zedong. Quien muere de hambre, muere asesinado. Alberto Morichetti. Arias Pelotetrapo. ¿Qué dice? La historia parece propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Mientras luchan por separado, somos vencidos. Tácito. En un país colonial, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. John William Cook. Llegamos bajo la dirección. Si sus lágrimas son nuestra sonrisa, nosotros acabaremos a carcajada limpia. Es Juana Chao, preso político vasco. Guaraita. Ese es Rosmer Rodríguez, quien estuvo con nosotros. Llegamos bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación. Guadalupe Rodríguez, Fran León, los controles, el pana Ronald. Y bueno, te queremos invitar a que este miércoles te vayas al clásico del deporte venezolano, el Caracas Táchira, que eso es más que emoción. Bueno, 90 minutos de pura pasión y no dejes que te lo cuenten. Pues. Y también les recordamos que este domingo 2 de mayo serán las votaciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tenemos a nuestro camarada Juan Contreras, que se está lanzando por diputado en la circunscripción número 2. Él está en el tarjetón en el número 52. La circunscripción número 2 es el 23 de enero, San Juan, Santa Teresa, Catedral y Altagracia. si queremos buenos diputados como Juan Contreras. Nos despedimos, gracias por todo y disculpen por robarnos unos minuticos. Chao.